Bebé, déjate llevar por el OG. No me equivoqué cuando de ti yo me busqué. Dicen que me desenfoqué la noche que te toqué. Creo que me enamoré para siempre. Por eso, por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Todo el que se meta para hacernos daño, va a tener que vernos pasar los años. Por eso, por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Todo el que se meta para hacernos daño, va a tener que vernos pasar los años. Piquete, mi amor. Por eso. Te voy a hablar claro, no pensé que esto me iba a pasar. Yo que dije que nunca me iba a amarrar. Contigo en realidad no me hace falta otra mujer buscar. Y si la tuviera, tú fueras la principal. Bellaqueando es una demonia y me gusta porque sé que estar contigo no fue decisión errónea. Creo que me juzgué desde que te probé la primera vez. Con el jury puesto y con la retro 10. Olvida lo que digan, mami, tú eres mía. Siempre te digo que me enamoré y tú me porfías. Si te digo que esto es pa' siempre, tú me creí. Aunque peleemos en madrugada, de noche y por el día. Por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Los que no quieren ver mal tienen que soportar. Que lo nuestro siga para el frente, que ninguno de ellos va a poder frenar. No me equivoqué cuando de ti yo me busqué. Dicen que me desenfoqué la noche que te toqué. Creo que me enamoré pa' siempre. Por eso, por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Todo el que se meta pa' hacernos daño, va a tener que vernos pasar los años. Por eso, por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Todo el que se meta pa' hacernos daño, va a tener que vernos pasar los años. Por eso, revoluce como lo tuyo y lo mío. Dime quién carajo no los ha tenido. Las cosas pa' siempre son un desafío. Tú y yo contra la corriente, pero no pasamos frío. Normal que no me conozcan y me quieran juzgar. Solo tú sabes lo que siento. La dueña de mis pensamientos. Por los envidiosos lo siento. Pero es que por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Todo el que se meta pa' hacernos daño, va a tener que vernos pasar los años. Por eso, por más que peleamos, siempre terminamos haciendo el amor. Los que no quieren ver mal tienen que soportar. Que lo nuestro siga para el frente, que ninguno de ellos va a poder frenar. Le niñito pares, baby. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Dímelo, Pardo. Pardo Latin Music, nigga.